Dorado 46, rima 1. Papá, mamá, mi hermanito y yo comimos un huevo. La mitad sobró. Papá, mamá, mi hermanito y yo comimos un huevo. La mitad sobró.